una presentación comunicacional, no es una continuidad sobre determinados temas que hemos venido abordando. Por eso es en este sentido que hemos preparado esta postura, para que nos vayamos encontrando y nos vayan conociendo qué es lo que proponemos. Por eso acá tenemos un comandante, un buceador de sonidos, que no usa escafandra, pero algo parecido, y le vamos a pedir que nos lleve con la cortina a otro momento de esta emisión. Agenda, Rocío. Bueno, un poquito de las actividades de Moreno por la Memoria tenemos para hoy, para invitarlos, y también algo de noticias de actualidad con respecto a los juicios, ¿no?, en la sección Verdad y Justicia, y algo de comunicación, Ley de Medios, algo que tiene que ver con la audiencia pública, que es bastante importante lo que se viene en esta semana. Sí, tenemos además algún otro tipo de información, porque sobre la verdad y la justicia, Alejandro, hiciste una investigación, estamos en relación a lo que sucede en el sindicato, con el sindicato de docentes de Neuquén, que nos adelantes un copete de lo que se trata. Sí, mira, en realidad hicimos una comunicación telefónica con el secretario general de ATEN Capital, el compañero Gut, que va como cabeza en la lista lila, que ahora el 5 de septiembre va a participar de las elecciones generales de CETERA en todo el país, y porque hay varios docentes, que deben ser ya docentes muy antiguos de la zona y del lugar, que fueron colaboradores directos de la dictadura militar. A raíz de eso, había un juicio en el cual no se llevó bien a cabo, porque aparentemente esto está relacionado con la policía asesina de Neuquén, en la persona de Poblete, que es directamente el principal responsable de la muerte del compañero Fuente Alba. Entonces hay bastante para hablar del tema. Bueno. Y hay algo que también vamos a, además de las actividades que tendremos después sobre Moreno por la Memoria, la comisión, profundización sobre el tema de la agenda, es decir, sobre el tema comunicación y el audio que tenemos para después, más sobre esta audiencia pública que se va a hacer el miércoles 28 y que está llamando a una movilización con radio abierta. Y va a ser televisada. Y sí, que va a ser muy importante para los que estamos en estos medios, ¿no?, los medios alternativos de baja potencia, y que, bueno, que no tienen patrones algunos, como dice alguna de las consignas aquí en esta emisora. Entonces, ya adelantado el sumario de hoy, señor Matías, tenemos un tema musical allí, ¿verdad? Cada día en tu vida una bendición.

16 fusilados, 3 sobrevivientes que luego desaparecieron con la dictadura, fue el costo de esa brutal demostración de lo que iba a ser después la dictadura militar a partir de 1976. Fue como un ensayo general, exacto, exacto, de lo que vino después, porque hay, era una dicta blanda al lado, exacto, de eso. Exacto. Hay muchos estudiosos que consideran que los sucesos de Trelew son el inicio de la metodología represiva, a última instancia, digamos, de la dictadura militar. El 15 de octubre de 2012, recién, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio del Real, a Luis Emilio Sosa, que era el segundo jefe de la base en ese momento, porque el jefe de la base había sido citado por sus superiores a la capital federal, y a Carlos Marandino, todos oficiales de la Infantería de Marina, especialmente el capitán Sosa, capitán de corbeta, para poder hacer la comparación, digamos que es como un mayor del ejército, o sea, un oficial de Estado Mayor. Y según sus declaraciones, hubo un intento de fuga. No hubo tal intento de fuga. Los compañeros fueron fusilados y luego las 3A se encargaron de perseguir, dinamitar y matar a la familia de Mariano Pujadas, de Lea Place y de Santucho. Es decir, los sucesos de Trelew hoy día los recordamos para que no se vuelva a repetir. Fueron macabramente planificados. Así es. Sí. Bueno, y teníamos algo más que tiene que ver con lo de hoy, pero que se apoya en la historia anterior, que es lo de ATEN, lo del sindicato, sí, de docentes. Vos sabés que yo le mandé un mensaje al compañero Hood, que es el secretario general, todavía no me contestó, pero la idea es tratar de develar un poco la incógnita esa de los docentes que en realidad colaboraban con la dictadura militar. Sí, hacían espionaje. Claro. Bueno, entonces tendremos que profundizar y recabar esa información para desarrollarla en la próxima emisión. Efectivamente. Muy bien. Bien. Muy bien por los contenidos. Sí, sí, sí, no está muy bueno, pero la verdad. También tenemos para hablar de que la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Blaquier. Efectivamente, y del señor, de lo que era antes el gerente de la empresa, el señor Lemos. Efectivamente. Sí, que la Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento de Pedro Blaquier, dueño del ingeniero de Ledesma en Jujuy, por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. También fue el llamado apagón, ¿no? Sí, vos sabés que eso en la actualidad hay un artículo del diario de la Nación que apoya a Blaquier. Sí. Es increíble. Sí, de hecho, había muchas personalidades importantes que se habían, digamos, habían estado en contra, están en contra, de hecho. Hicieron como un pronunciamiento en contra de la Nación, porque la verdad que es bastante... Sí, bueno, la Nación por lo menos tiene esa honestidad de... de posicionarse. Sí, dramática. Entre comillas, claro. Sí. Por decir, bueno, esta es nuestra posición. Es como una vez a Miggins, un ex dirigente ruralista, decía que sí, que habían apoyado la dictadura y algunos errores hemos cometido, decía, muy suelto, sí, respondiéndole al periodista Eduardo Anguita en una entrevista radial. Bueno, pero ellos no siempre se definieron por eso y hay bueno, inclusive seguramente habrá más pronunciamientos en los próximos días. Esperemos que los haya en contra, sí, de sí, y a refugio, favor de este procesamiento, como favor, para decir que ese régimen fue cívico-militar. ¿Qué más tenemos ahí? Lo que hay que destacar, yo lo último que destacaría con respecto a esto es que, digamos, estamos viviendo en una época en donde cada uno puede posicionarse a favor, en contra, y por lo menos cada uno sabe de qué lado juega, ¿no? Porque antes había como un encubrimiento todo el tiempo. De hecho, al principio se decía que la dictadura era solo militar. Parecía, ¿sabes?, impunidad, ¿no? Y sí. Hoy podemos saber que la dictadura también es civil, claro, digamos, es... Hay elementos civiles, muchos elementos civiles dentro de la dictadura. Sí, y con respecto a los medios de comunicación tienen su parte. Algunos están en los medios de comunicación, como por ejemplo Mariano Grondona, Joaquín Morales Solá. Mira vos. Sí, sí, sí, sí, fue galardonado por Bussi Morales Solá. Mira vos. Y después dice que tiene miedo acá. Bueno, sí. ¿Qué más, Rocío? Y... No, estamos mechando tu información. Sí, claramente, no. Todo tiene que ver igual con, sí, con los juicios. Seguimos con esto. En la actualidad se están llevando a cabo 11 juicios orales por delitos de lesa humanidad en todo el país. Es una noticia bastante relevante, ¿no? Con respecto a esto, el tema a veces pasa por la justicia, ¿no? Digamos como que en ese sentido está medio dividido, porque está, digamos, es muy positivo que se los esté juzgando. También estaría bueno que la justicia actúe de la misma manera con otros casos que también tienen que ver con delitos de lesa humanidad, que todavía se siguen encubriendo. De la parte positiva, digamos, de los juicios, podemos decir que los juicios se desarrollan en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Catamarca, Formosa, Capital Federal y La Rioja. Y el último viernes pasado comenzó un juicio en La Rioja. Que, bueno, son 11 los procesos orales por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Y dice que en esta ciudad son juzgados 68 acusados por haber cometido 789 secuestros. Que esto no nos sorprenda. Casi nada, ¿eh? Torturas y homicidios en la ESMA, y bueno, entre los imputados se encuentran 8 aviadores navales de la prefectura y acusados de los vuelos de la muerte, en los que, bueno, se sabe que se arrojaban a los prisioneros al mar o al río de la Plata, que después también se fue conociendo porque decían que llegaban a las playas uruguayas, si no me equivoco, los cadáveres los encontraban ahí, tal vez, ¿no? El caso, sí, de Negrito Avellaneda. Sí, sí, exactamente, claro. Bastante macabro, digamos, un plan. Claro, claro. Y después dice que en Capital, el tribunal oral en lo federal número 1 juzga crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Acuerdo con las dictaduras sudamericanas para perseguir los opositores políticos. Vos sabés, Rocío, sí, que leímos una noticia en Compañeros de Clase sobre, justamente sobre el Plan Cóndor. Porque encontraron en Chile una serie de cápsulas de un veneno que directamente trajeron del Instituto Butantan de Brasil, que es uno de los institutos más grandes. Eso sobre, vinculado al Plan Cóndor. Claro, sobre venenos de ofidio, y está sospechada la muerte del presidente Goulart, que seguramente en el marco del Plan Cóndor fue ajusticiado junto con Neruda, junto con Frei Montalva, junto con otra gente. Es decir, Pinochet disponía, sí, de esos venenos para matar a quien quisiera. Lo último, un comentario último, con respecto a Chile, esta semana hay un video, está en internet, de un entrevistado, en un programa entrevistaron a un ex detenido y torturado, y lo expusieron, digamos, con el represor de sus padres, el asesino de sus padres. Y el, digamos, el entrevistado nos tomó coraje y le dijo a usted, fue el responsable, digamos, de la muerte del padre. Bastante, la tele se presta para eso, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Como para... Muy así bien, que, bueno. Matías, ¿nos acompañás un ratito? Bueno, y continuamos aquí con Moreno por la Memoria. ¿Sabés en qué radio estamos? FM Moreno. Sí, ¿sabés cuál es el número de línea? Sí, 0237-466-6559. Pero muy bien. ¿Y el celular? Lo tengo anotado. ¿El celular? 11-33-680099. Ahí está, díganlo de nuevo por las dudas. Bueno. Qué memoria visual que tienes. No. Sí, y hay un correo electrónico mail. Ahí. Sí, ahí está. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Qué bueno, bien, qué bien. Estamos dando las vías de comunicación, porque ahora viene ese tema, ¿no? Sí. El tema de la comunicación. La ley de medios, la audiencia pública que está programada para el 28 con movilización y radio abierta ahí por los tribunales de Buenos Aires. Y como te decía, va a ser televisada. Por los canales que quieran, o sea, está la autorización para que puedan televisar la audiencia pública. La audiencia pública. Muy bien. Sí. ¿Qué tenemos entonces de ese tema? Bueno, les comento, la audiencia pública es convocada para el 28 de agosto por la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Y como les decía, será televisada por los canales interesados. Para esto tenemos una opinión de Sabatella, que es el titular del AFCA. Un audio y después comentamos. Y después entonces comentamos. Bueno, no lo sé lo que va a ser el 28. Ahí, según la convocatoria de la Corte, están convocadas las partes, están convocadas también en el marco de los amicus curiae, los amigos del tribunal, para ir a llevar también las opiniones. Ambas partes pueden convocar esas organizaciones, esos especialistas, para que puedan expresar sus argumentos. Es cierto que son argumentos que se vienen debatiendo hace mucho tiempo, ¿no? Es cierto que esta ley se debate hace más de 26 años en distintos foros, organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, de todo tipo, que también hubo audiencias públicas y foros cuando se debatió en el Parlamento Nacional, que se sigue debatiendo, o sea, que es una ley muy debatida, muy discutida, con muchas con mucha participación. Pero bueno, la Corte entiende que necesita esta audiencia pública y que necesita también escuchar ambas partes una vez más, y que necesita también tener la palabra de distintas organizaciones y especialistas que cada uno alcance. Bueno, la Corte plantea esta necesidad y esta audiencia pública, y nosotros en ese sentido no nos queda más que, por supuesto, colaborar desde nuestro lugar para que la Corte tenga todos los elementos que necesita para resolver. Pero insisto, esperamos que resuelva rápidamente. Yo no sé cuál es la opinión de la Corte o cuál será la opinión de la Corte y en qué tiempo lo hará. Bueno, a ver, en principio todo paso que vaya en la dirección de resolver el tema nos parece positivo. Nosotros creemos que la Corte tiene que actuar con celeridad, rápidamente, porque es un tema pendiente y es necesario resolverlo. Es una ley votada hace ya casi 4 años por amplia mayoría, es una ley que hace a la defensa de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, del derecho a la información, es una ley que enfrenta las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes, la competencia desleal de esos grupos concentrados que lesionan la libertad de expresión, que lesionan la democratización de la palabra. Por lo tanto, es una ley necesaria para la democracia y es importante que el Estado tenga las herramientas para que no haya concentración mediática y esa concentración mediática lesione la diversidad. Por eso me parece que es urgente y absolutamente necesario que se resuelva. No puede ser, además, que una ley del Parlamento Nacional esté por 4 años sin poder aplicarse por las maniobras jurídicas que un grupo quiere o desarrolla o despliega en función de sostener su privilegio. Así que ojalá esto sea un paso importante para que se resuelva rápidamente. Por supuesto, nosotros nos ponemos a disposición de la Corte en todo lo que haga falta, en esta asamblea, en estas convocatorias a distintas organizaciones o especialistas también para tomar la palabra en la defensa de la constitucionalidad de la ley. Así que ojalá esto sea un paso importante para la resolución definitiva. Insisto, creemos que es absolutamente necesario que así sea, que se resuelva. Y por otro lado, por supuesto, nosotros creemos profundamente en la constitucionalidad de la ley. Bueno, hasta aquí Martín Sabatella. Sí, el titular del AFCA. Bien. Con respecto a, bueno, no sé, creo, no sé si es optimista el ánimo, porque tampoco nunca se sabe qué puede pasar. Tendremos que esperar a ver el miércoles. Sí, lo que ocurre es que acá, por ejemplo, los diarios se hacen eco de esto, y se realizó una reunión para organizar la audiencia sobre la ley de medios. Y el título dice acá en página 12, no se puede dilatar una definición. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual solicitó celeridad. Quienes cuestionan su constitucionalidad quieren fortalecer su posición de poder económico dominante. Ayer hubo una reunión en la, de la que participaron quienes se presentaron como amicus curiae. Esto también yo encontré, y recordemos en la emisión pasada, que hay diferencias de opinión dentro de ámbitos oficiales. Algunos no están conformes con esto, es como para patear la pelota adelante, y otros lo ven positivamente porque se pueden exponer las distintas posturas a favor y en contra de la constitucionalidad de la ley, y además de va a estar presente la periodista Cintia Ottaviano, que es la Defensoría del Público, sí, que fue nombrada por el Congreso, aunque la que determina esta existencia de esta dependencia es la ley 26.522. Uh-huh. Sí, bueno, esperemos a ver qué sucede el miércoles. Seguramente que va a haber un montón de personalidades que van a estar apoyando también, aparte de la gente. Ah, eso es lo fundamental. Voluntad propia van y digamos, también si hay una radio abierta, se acercan y bueno, expresan lo que... Sí, porque se hablaba también, había quienes proponían un abrazo a los tribunales. ¿Un abrazo o una patada? No, un abrazo como... es decir, vendría que sería... bien la segunda. Mira, yo también, yo no tengo ninguna contradicción cuando digo, yo prefiero lazos de libertad que cadenas de dominación. Muy bien. Este es el caso de esta lucha. Más allá de quienes aparezcan como protagonistas, que no son los absolutos, o sea, no solo el gobierno, el Estado y el multimedio Clarín en particular, sino que es una lucha de todos. Claro, si no sería una versión nueva de la teoría de los dos demonios, tiene sí, razón. Claro. Y en realidad, como yo a veces escuchaba a ciertas organizaciones sociales hace unos años, ¿no? Y ahora, cuando se debatía la ley, y decían, igual que Clarín, ¡ay, la ley de medios K! Y el problema es que claro, es mucho más que eso, más allá de que algo tiene que ver el gobierno actual. Pero más allá de eso, en realidad es mucho más que eso. O mejor dicho, la gestión anterior, ¿no? Porque fue en el otro gobierno de la misma presidenta. Efectivamente. Bien, a mí me parece que tenemos mucho para decir en las posteriores emisiones. ¿Por qué tenemos mucho para decir? Tenemos mucho para decir porque el derecho a la comunicación, a mi modo de ver, entender, ya lo veremos en otra oportunidad, más en detalle, es una combinación entre la educación y el derecho a la información, los dos derechos. Y además que eso tiene sus contrapartidas, ¿no? Cómo se fue dado en la Argentina, cómo fue todo este proceso, qué pasó en los 90, qué pasa con nuestras emisoras, con los trabajadores de la comunicación aquí en estos medios, que eso nos va a poner en relación a qué nos toca a nosotros en esa lucha. Sí, claramente. Y también a veces la gente no sabe bien de qué se trata o qué es lo que se debate. Muchas veces está este problema de la desinformación que hay por esta puja Clarín-Gobierno y la gente, digamos, en el medio... Bueno, para aclarar, Sergio Rocío está este programa que va a aclarar todas esas dudas, ¿no? Exactamente. Vamos a, por lo menos, desde nuestra perspectiva claro, específica. Bueno, como... No, yo no voy a decir que el tiempo es tierno, eso está muy dicho en radio. Nunca dicho, ¿no? Nunca, nadie lo dijo, no voy a decir eso. Sí digo que estamos en los últimos minutos del programa... Y hay algunas informaciones como para hacer el cierre de esta edición especial. Adelante, Rocío. De Moreno por la Memoria. Tienen que ver con las actividades de Moreno por la Memoria. Les comento que el domingo 25 de este mes, en la Plaza Buján, se estará homenajeando a la Pachamama. Mañana. La Pachamama. Mañana. ¿Y la caña? ¿Trajiste la caña? No traje. Hay capaz que mañana. Un homenaje a la Pachamama. Mañana, mirá. Exactamente, que fue ahora el 2 de agosto. de hecho, el día de la Pachamama. Claro. ¿Y a qué hora de tener la hora? Mira, a partir de las 14 horas va a estar Moreno por la Memoria y a partir de las 15, de 15 a 16 más o menos, se va a estar llenando, haciendo la carga de un bloque para la segunda parte del Monumento a la Memoria, para el segundo muro, que está en homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos. Bueno, y les comento así rápidamente que la obra del monumento también fue en concepción de los pueblos originarios. Tiene algo que ver ahí. De hecho, la bandera Moreno por la Memoria está pintada con los colores de la huipala. Después, otra cosa. Los invito a poner me gusta en el Facebook. Tenemos una página, Moreno por la Memoria, también con ese nombre. Y después siguen las cargas de bloques el 18 de septiembre en la EP56, en la primaria 56. Y el 21 de septiembre en la Universidad de Moreno, coordinado con el Centro de Estudiantes, en conjunto con Moreno por la Memoria, con el Centro de Estudiantes de la Universidad. Y la carga del Escolarte de 2013 en la Escuela 19 para el 9 de octubre. Bien, qué bien. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Alejandro. Ya estamos terminando esta emisión. Nos veremos próximamente de 12 a 13. O nos escucharemos. Claro. Vamos a ver si es la hora esa. ¿Vos crees que sí? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Muchas gracias a FM Moreno, a Matías en particular en este caso, y a los compañeros que nos siguen en el próximo programa. Bueno, hasta la semana próxima. Hasta pronto. Chau, gracias.